Estás sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga. Muy buenas noches, amigos de Radio Comunitario de Cuyum. Una vez más, como miércoles por medio últimamente, presentamos este programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Estamos en el 89.3 de tu dial y, como siempre te decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Si querés comunicarte con Radio Comunitaria Cuyún y el programa La Chispa, podés hacerlo al 152-16-15-70, 152-16-15-70, también para WhatsApp es 261-21-61-570. Por correo electrónico te puedes comunicar con lachispamendoza@yahoo.com.ar. También podés ubicarnos en el Facebook, en nuestra página La Chispa Mendoza. Bueno, como siempre también es nuestra modalidad saludar a todos los compañeros que desde distintos medios comunitarios a lo largo y a lo ancho del país se dedican también a hacer programas como el nuestro, donde le damos prioridad y la palabra al trabajador, al hombre del pueblo, a los que tenemos voz pero no tenemos acceso a la difusión masiva de nuestra voz, ¿no? Antes se decía la voz de los sin voz. Bueno, eso es porque está dicho desde la posición de que, bueno, que la voz la tienen únicamente los que están autorizados a tener voz, ¿no? Como los representantes, como los leídos, los estudiados, ¿no? Nosotros decimos que todos tenemos voz, nada más que no todos tenemos la oportunidad o la facilidad de poder expresarnos pública y masivamente. Por eso nacieron las radios comunitarias y estas experiencias que estamos haciendo, y de paso empezamos a saludar a gente amiga que hace más o menos lo mismo que hacemos nosotros, en algunos casos mucho mejor. Saludamos a los amigos de Radio Perspectiva de Clase de Lomas de Zamora, de Radio Comunitaria Radio Libre del 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires. La Chispa Radio, por Radio Pasión, el programa La Chispa por Radio Pasión, 88.7 de Neuquén. Al programa Semilla de Revolución, programa que se estaba desarrollando por Facebook, con Gabriel Leiró, Claudio Anaya y Jorge Martínez, bueno, justamente por los sábados de 13 a 14 en el Facebook Semilla de Revolución. Radio Semillas en el 106.5 de la provincia de Buenos Aires. Saludamos a Marcelo Marín en el programa Libertad Sindical de Radio La Ranchada 103.9 de Córdoba, que, bueno, justamente hoy vamos a tocar un tema bastante importante de la provincia de Córdoba. Bueno, el equipo de La Voz del Obrero, que sale dos veces por semana en FM Única y FM Plural, los miércoles también y los sábados, con el equipo que encabeza Gustavo Galeano. Bueno, señal informativa del www.subterradio.com del Sindicato del Subte de Buenos Aires. A FM 101.5, Bajando Caña, del Ingenio Libertador General San Martín, del Sindicato de los Trabajadores del Ingenio de Ledesma del Libertador General San Martín. Agencia Revolucionaria de Noticias, 19 de julio, del noreste argentino. Ahí saludamos al amigo Centurión y sus colaboradores. Y también, por supuesto, a toda la red Farco, Foro Argentino de Radio Comunitarias, y de dentro de ese grupo también, de ese universo, a lo que se ha conformado en Mendoza como el Come Cuco, colectivo de medios comunitarios de Cuyo, donde se destacan radio comunitarias como La Mosquitera, Giramundo TV, El Aguaribay, Tierra Campesina, Radio Sin Dueño, La Leñera, El Nevado, Radio La Pujante, Radio La Paquita y Radio El Algarrobal. Bueno, a todos un saludo y bueno, nuestro reconocimiento a la labor que hacen a diario, como nosotros decimos, dándole la oportunidad de que se exprese la voz del pueblo y en todos sus reclamos. Bueno, hoy un día en particular, 29 de mayo, con un paro nacional convocado por la Central de Trabajadores Argentinos, la CGT. Digamos que un paro, si lo analizamos fríamente, muy largado de arriba, indudablemente que esta gente tiene conocimiento y sabe de que aún hay una gran disciplinamiento de muchos trabajadores a los estamentos, como ellos lo definen, que es cuando una central de trabajadoras convoca un paro, hay un alto porcentaje de acatamiento. No deja de ser distinta esta situación de hoy a la de hace unos días atrás, cuando convocó el otro sector de trabajadores a una movilización, que también obligó a suspensión de medidas, o sea que fue un medio paro con movilización, justamente en reclamo a este gobierno actual de un cambio en su política económica. Cambio que no va a venir, porque justamente ellos vinieron a cambiar y lo que están haciendo es implementar su cambio, que es un cambio desde el punto de vista burgués, desde el punto de vista de los monopolios, y bueno, y ellos están muy convencidos de que lo que están haciendo está bien. Nosotros plantearíamos desde acá que antes de que pedirle o exigirle un cambio, hay que exigirle que se vayan, ¿no? Aún hasta en la misma prensa burguesa, los mismos comunicadores de las radios comerciales están diciendo que este gobierno ya terminó, este gobierno fracasó y ya todos los reconocen, incluso hasta los más conspicuos, obsecuentes opinólogos, que hasta hoy lo sostuvieron, o hasta hoy o hasta hace unos días lo sostenían, como que era esto o la nada, están admitiendo que este gobierno fracasó, y en ese fracaso también ha terminado. Pero no obstante, siguen tomando algunas medidas que siguen perjudicándonos al pueblo y principalmente a la clase trabajadora. Por eso se han desatado cientos y miles de conflictos por la base, cientos y miles de reclamos en el enfrentamiento directo de clase contra clase, del trabajador contra la patronal, y que hasta todo este tiempo estas centrales sindicales hacían la vista gorda y no sé, especulaban con que algo iba a pasar o que ya se acercan las elecciones, entonces en consecuencia había que aguantar y esperar a ver qué pasa en octubre, cuando haya la posibilidad de un recambio a partir de la acción del voto, ¿no? Pero nosotros decimos que eso, que octubre está lejos para el común de los trabajadores. Recién escuchaba un audio que, bueno, que no lo vamos a poder pasar porque se nos estira mucho, del secretario general del Sindicato de Trabajadores del Azúcar de el Ingenio Ledesma, en Jujuy, ¿no? Donde decía que es increíble la situación en que viven los trabajadores, es increíble la agonía del despido a cuentagotas que sufre la clase obrera en la zona, es increíble y es inaceptable los tarifazos como han pegado en la población, donde bueno, antes pagaban facturas de corriente eléctrica de 400 pesos y ahora les llegan 4.000, cuando el sueldo de esos trabajadores nunca aumentó un 1000% como en este caso, ¿no? Entonces, todo esto termina redundando en una situación de angustia de la clase, de angustia de los trabajadores y que una situación de hartazgo. El mismo hartazgo que siente hoy la ministra Bullrich a los paros, porque dice, yo estamos hartos de estos paros, que no dejan trabajar a la gente, que no dejan producir el país. Bueno, con ese mismo hartazgo los trabajadores también decimos, estamos hartos de este gobierno, y es por eso que en muchos lugares en este país, a lo largo y a lo ancho, hoy ha habido una expresión de acatamiento a esta medida de fuerza, por más que el trabajador no coincide y no comulgue con sus dirigentes sindicales, pero sí hubo una aceptación y un cumplimiento, ¿no? Por supuesto, hoy salieron también los desfenestradores de los paros diciendo que bueno, que el país ha perdido 40.000 millones de pesos por estas medidas, pero bueno, hasta hace un poquito atrás también en un programa hablábamos que cuando se declara un feriado a conveniencia de qué sé yo de que la gente que puede salga a pasear y un feriado largo y se estira un feriado un viernes, ahí también se dejan de producir miles de millones de pesos, ¿no? Y bueno, pero como por otro lado recaudan en otras cosas, les conviene, eso no jode, ¿no? Entonces, se ha hablado mucho de que este es un paro político, todos los paros son políticos. Todos los paros son políticos. Lo importante y lo claro de esto es que algunos son netamente partidarios o corporativos que representan los intereses pequeños de un grupo, de un pequeño grupo, por ejemplo, en este caso, lo que pueden ser los gordos, si lo vemos por arriba, ¿no? De los gordos de la burocracia sindical, que de alguna manera están reclamando que el gobierno les ponga la guita que les prometió hace tiempo para la obra social, entre comillas, y para ellos desmovilizar a la clase. Por otro lado, ¿la clase cómo lo toma? Como que es un paro también político, porque también se aprovecha la oportunidad para discutir, se genera la polémica, si hay que ser paro o no hay que ser paro, si le vamos a hacer el laburo a la burocracia sindical. Bueno, y así fue que en muchos lugares hubo paro y hubo movilización. Todo el mundo criticó el carácter dominguero de este paro, arrancado por la lucha de abajo a estas direcciones cegetistas, obligados ellos a de alguna manera mostrar un gesto para decir, bueno, somos los dirigentes, tenemos que responder. Y por otro lado también, como es de parte de ellos, es poner paño frío para que no afectar la gobernabilidad que necesita la burguesía para que lleguemos a octubre y para que se llegue a octubre, para que ellos lleguen a octubre y poder confrontar en elecciones cuál de los proyectos alternativos de la burguesía va a ser el que va a dirigir la política de octubre en adelante. Bueno, ahí se empieza a discutir sobre el liberalismo, sobre el populismo. Nosotros decimos que en la medida en que no haya un proyecto liderado por la clase trabajadora, desde las concepciones ideológicas de la clase trabajadora. Todo esto está en la esfera del capitalismo y en la esfera del poder burgués dominante, que es uno, ¿no? Entonces, con distintas variantes, la populista, la reformista, la liberal, son variantes de un solo sector social, que es el que tiene el poder, que es el que controla el Estado y es el que impone las condiciones, ¿no? A través de sus gobernantes, por eso la preocupación es poder lograr la gobernabilidad, para poder seguir manteniendo sus leyes, para seguir manteniendo sus instituciones, y bueno, y todos le hacen el caldo gordo a esa concepción. Bueno, hoy también, 29 de mayo, recordamos 50 años de un gran movimiento que de alguna manera fue el inicio de una etapa que pudo haber transformado nuestro país radicalmente. Estamos hablando de lo que se conoció como el Cordobazo, pero también tenemos que aclarar que previo a eso hubo otras expresiones y hubo antecedentes que fueron amasando la lucha de la clase trabajadora para llegar a esa instancia. Un poquito como está pasando ahora, ¿no? Hay mucha pelea por abajo, hay muchos conflictos por aquí y por allá, en distintas provincias, pero todavía, como pasó en aquella época, no había una política unificadora, que ya vamos a charlar un poquito de eso, que hizo que la clase contundentemente diera un golpe a nivel país, y sobre todo que tuvo esa gran expresión en Córdoba como clase, ya no como luchas individuales o locales, sino como una expresión ya nacional de la bronca y la lucha que estaba encarando la clase trabajadora, que estaba tomando conciencia para sí. Bueno, con esto, para no aburrirlos en esta presentación, los dejamos, vamos a un cortecito y volvemos con el tema. Par la misère, mais leurs yeux brillent encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir, notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire. Notre plus beau jour, c'est eux, chaque jour on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout. Quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente, para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol. La pauvreté est notre sœur, elle nous a élevé, la poussière et la sueur, tout ce qu'elle a fait. A l'ombre del mameluco, al que inventó la alegría, al de las manos de fierro, al de la cara blandita, le descubrí su secreto, le vi que lloraba un día. Sudaba de bueno y de bueno no comía. El hombre del mameluco pide la hierba que alivia, la encontrará si la busca, rebelde y recién nacida, en la almohada de su hijo. En el tierno mediodía, en la página olvidada. Mi tierra vale mi vida. Son muchas camisas blancas que avanzan por la avenida, llevando un mundo de piedras como cerro que camina. Y el cerro quiere crecer, se le suman las camisas y se le suman las ansias de la América Latina. Y de pronto lo esperado, algo azul trepa la cima. Son todos los mamelucos que corren como la brisa y salen de todas partes y se acaba la mentira. Y van o mueren cantando, cada cual taza su vida. Y que se mueran los lobos, lo que siempre se decían, el peso lo arregla todo. Que se mueran los que mataban sin culpa al chico de la camisa y exprimían al obrero, dejándolo seco en vida. Que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran. Por Dios, que se mueran. Orgulloso de estar. Bueno, escuchábamos por Los Olimareños, un grupo uruguayo muy destacado en la década del 70, este tema dedicado a, justamente al hombre del mameluco, que habla, es un poco, hace una síntesis, una semblanza de lo que fue el cordobazo, ¿no? Donde obreros y estudiantes sintetizaron la bronca de todo un pueblo para enfrentarse y generar un hecho político que, bueno, para aclarar, ¿no? Para ubicarnos, para los que nos escuchan y no conocen la historia o la conocen como se la ha querido tratar hoy día. Vivíamos en aquella época, a partir del año 1966, bajo un régimen dictatorial, un régimen de facto con un gobierno militar que se había desplazado a los gobiernos civiles de la época. En este caso el presidente derrocado fue Arturo Illia, y bueno, y todas las gobernaciones por supuesto también, y fueron reemplazados por representantes de los militares y militares en el gobierno. Se había nombrado a un radical, casualidad, ¿no? Llamado Albert, así como les digo, Albert Krieger Bacena. Argentino el hombre, ¿no? Y fíjense, ¿no? Dentro de los aspectos económicos de la época, ¿cuáles fueron sus primeras medidas, ¿no? Bueno, este ministro eliminó los controles de cambio y aplicó una política de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. En noviembre y diciembre de 1966 gestionó préstamos extranjeros por un valor de 400 millones de dólares. Congeló los salarios y devaluó la moneda un 40%. Suprimió subsidios a industrias regionales y aplicó retenciones impositivas a las exportaciones. Fíjense, cosas tan parecidas a lo que hemos estado sufriendo económicamente en este país, ¿no? Acá, si bien no se congelaron los salarios, pero sí cayeron abruptamente con la gran devaluación del dólar, que en aquel entonces fue un 40%, y nosotros hoy estamos hablando casi de un 120-130%, ¿no? Que es una manera de decir, no solamente congelar el salario, sino achicarlo lo más posible. Bueno, estas fueron las políticas que en ese momento, que justamente llega el gobierno militar, derroca el gobierno civil, toma en forma de facto el gobierno, justamente porque había una crisis económica, y ellos vinieron con estas políticas para generar justamente un cambio, como se hizo ahora, ¿no? Fíjense como nosotros decíamos en otro programa, se siguen aplicando recetas viejas para problemas nuevos, ¿no? Porque las crisis de estos años no son, si bien son crisis dentro del sistema capitalista, no son exactamente iguales a las que tuvimos hace 50 años, ¿no? Bueno, pero también había habido justamente por este ajuste que se estaba haciendo a nivel nacional, había habido situaciones como que se estaba haciendo recortes al presupuesto universitario, se estaban cerrando comedores universitarios. Fue así que también, estoy tratando de más o menos ubicarnos y ver los antecedentes anteriores a este gran hecho, ¿no? En este mismo año, en 1969, el 15 de mayo, se cierra un comedor universitario en la ciudad de Corrientes. Y ante la protesta de los estudiantes, la policía asesinó a Juan José Cabral. Esto generó una ola de repudio a nivel nacional y también posteriormente fue generando a los días sucesivos otros reclamos. Bueno, así fue que en Rosario, el día 21 de mayo, ¿no? Se produce una refriega también, justamente, porque salieron a reclamar los estudiantes, y bueno, y en esa manifestación, ese enfrentamiento brutal que hubo con la policía, terminan cayendo muertos los estudiantes Adolfo Bello y Luis Norberto Blanco, ¿no? Entonces esto genera también otro gran malestar que se iba caldeando los ánimos por estas terribles represiones que se estaban produciendo, y así fue que, bueno, se produjeron algunos escaramuzas en La Plata, en Salta, en Resistencia, incluso hasta acá en Mendoza. Bueno, pero la parte principal, que es el papel que estaban jugando los trabajadores, que empiezan a tomar conciencia de sí como clase, venía de un poquito antes de este año 1969. Venía desde, para no irnos mucho más atrás, pero sí de un hecho importantísimo que fue la creación de la CGT de los argentinos, lo que se conoció como CGT de los argentinos, donde un grupo de sindicatos y dirigentes gremiales de la época que se diferenciaban del colaboracionismo de un sector pro patronal, pro gubernamental, pro dictadura militar de la época, como se fue lo que se conoció como el bandorismo, terminan quebrando y armando una CGT de neto corte combativo, ¿no? Y también se dieron un programa al cual dieron a conocer a la población el primero de mayo de 1968, que tenía una serie de reivindicaciones, pero que eran netamente progresistas y revolucionarias también para la época, ¿no? Porque principalmente se oponían al yugo y el sometimiento a un gobierno dictatorial. Pedían la nacionalización de la banca, la nacionalización del comercio. O sea que era un programa político-económico para un proceso de cambio revolucionario en el momento, ¿no? En esa CGT de los argentinos se destacaron personajes como Raimundo Ongaro, Agustín Tosco, también los cordobeses Atilio López y otros tantos que de alguna manera, René Salamanca, bueno, que también fueron dándole un carácter a esas dirigencias gremiales, donde no solamente se hacían reivindicaciones económicas, sino que se hacían planteos políticos e ideológicos de fondo, ¿no? Entonces, en ese momento, la clase trabajadora no solamente tenía conciencia de sus reclamos inmediatos, sino que tenía conciencia como clase. Por eso nosotros decimos que esta explosión que se produjo aquel 29 de mayo terminó poniendo en la escena política nacional es con la suma de todos estos conflictos que mencioné anteriormente, a una clase obrera con una identidad de clase para sí, ¿no? Más allá de las distintas pertenencias políticas de estos dirigentes, porque había dirigentes que eran peronistas, otros que eran decididamente, se identificaban con el Partido Comunista, otros se identificaban con las posiciones revolucionarias que iban despuntando en aquellos años. Entonces, esta característica de estos dirigentes fue respondiendo a un auge de la lucha de clases y fundamentalmente a esto que se sintetiza en ese programa de aquel primero de mayo, que es donde la clase empieza a tomar identidad como clase para sí y para el resto de las clases, y se pone como clase que puede llegar a transformar la realidad social de este país. Bueno, y para complementar esta introducción tenemos dos audios que queremos compartir para terminar el bloque. El primero es justamente un videito que nos hizo llegar la gente amiga del Partido Revolucionario de los Trabajadores, con una serie de imágenes que lamentablemente no la van a poder ver, pero sí que en el fondo tiene un audio muy significativo y muy explícito de lo que se pensaba en la época por parte de este gran líder sindical que se llamó Agustín Tosco. Ahí vamos. Rigurosa y consecuentemente la violencia. Violencia que hizo correr nuestra sangre de estudiantes y nuestra sangre de trabajadores. Violencia que hoy condenan. Violencia que hoy quieren seguir cuando ellos son los principales causantes y artífices de la violencia institucionalizada y de la violencia que se aplica todos los días contra el pueblo argentino. Entonces, esa violencia impedía que pudiéramos hacer un acto. Y a cada acto que acudíamos teníamos los perros, los caballos, los gatos, los policías, etc. Y nuestros compañeros iban presos. ¿Y por qué? Porque queríamos unirnos. Porque queríamos discutir nuestros problemas. Porque queríamos oponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos golpeaba. Por eso se nos atropellaba. Por eso se nos encarcelaba. Y con ese método, por esa vía, creían que ellos iban a aplastar la rebeldía de nuestro pueblo. Bueno, en las palabras de Agustín Tosco, ¿no? Un poco también sintetizando lo que estábamos planteando, ¿no? Cómo confluyó la bronca de los estudiantes reprimidos y de los trabajadores también reprimidos, ¿no? Porque esto había un plan de lucha que se impuso a partir de ese programa del primero de mayo de la CGT de los argentinos, y se habían dado escaramuzas importantes en varios lugares del país, y bueno, y se estaban produciendo también situaciones de conflicto particulares, de específicos, y bueno, y tiene una síntesis en Córdoba, porque en Córdoba se estaba concentrando un nuevo proletariado producto del crecimiento de las fábricas como la fábrica militar de aviones, la fábrica de armas, las automotrices que se habían instalado en la zona, y bueno, y surgía un joven proletariado que con estos dirigentes, como decíamos, empezaban a tomar conciencia de sí para sí, como clase, de sí para sí. Y bueno, y también aprovechando esta situación del gran auge que también tienen hoy el protagonismo que están recuperando las mujeres trabajadoras y las mujeres en su lucha por sus reivindicaciones, y de paso reivindicamos el nuevo intento de que se está haciendo de convertir en ley la interrupción voluntaria del embarazo por prevención y salud pública, es que también tomamos de un testimonio tomado por la Radio Sur de la Red Farco, un reportaje que se le hace a una compañera trabajadora, dirigente política hoy, que en aquellos años era una trabajadora, y nos da sus impresiones de cómo vivió ella como mujer aquel hecho tan significativo que se conoció como el Cordobazo. 50 años del Cordobazo, recordando aquel de 1969, pero recordándolo con mujeres, compañeras, militantes, trabajadoras, activistas de aquella época. Estamos en contacto con Susi Carranza. Susi, buen día, ¿cómo te va? Hola, Tito, buenos días, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Susi, ¿qué era de tu vida? ¿Qué hacías allá por el 29 de mayo de 1969? En esa época estaba trabajando en la fábrica de lámparas de Osram. Hasta ese momento se llamaba Sindaluk. Sindaluk. O sea, vos eras obrera, trabajadora de ahí. Sí, yo era obrera. Bueno, ¿y qué te acordás de aquel día específicamente, el 29 de mayo de 1969, cuando, bueno, Córdoba comienza a movilizarse y comenzaron las primeras columnas a marchar de acá de la zona sur hacia el centro, hacia, bueno, lo que después se conoció de manera mundial como el Cordobazo? Bien, primero que todo, te tengo que decir que yo provengo de una familia obrera y que he sido obrera durante muchos años. Y bueno, hablar del Cordobazo es hablar de salir a movilizarnos esta mañana hacia el centro, desde la fábrica. Éramos muy poquitas las mujeres que íbamos, porque en realidad las mujeres, más las estudiantes, se movilizaban y tenían una activa vida política y sindical. Las obreras solamente estaban en la fábrica y volvían a su casa. Pero ese día fue como muy especial. Hoy en la mañana me desperté y miré el sol, me acordaba de aquel 29. Dije, mañana es 29. Este 29 de mayo había un sol maravilloso, maravilloso. Una mañana fría de otoño, muy fría. Pero bueno, salimos con las cinco obreras de ahí de la fábrica, partimos hacia EPEC. Se iba a hacer un acto en EPEC. Cuando llegamos ya el acto, un acto relámpago, ¿no? Uh-huh. En aquella época se usaban los actos relámpagos. Bueno, ya se había levantado el acto porque los compañeros dijeron que habían matado a alguien. No sabían, y partimos hacia el centro. Nunca tuve claro si había pasado ya, si era solamente un rumor o si realmente habían matado a alguien. Después supe a lo largo del tiempo que sí, había sido cierto, lamentablemente, ¿no? Y ahí nació nuestro primer héroe. Vos sabés que movimiento obrero. Vos sabés que hablando ayer con un dirigente estudiantil de aquella época, con Carlos Scrimini, que hoy en día sí. Es médico, ya sí. Acaba de presentar un libro sobre Cordobazo, sí. Y también sobre santiagueñazo, sí. Porque él es santiagueño. Es santiagueño el Scrimini, y sabes, claro. Que no lo conozco. Vos sabés que, bueno, Carlos nos contaba acerca de que el gringo Tosco llamó a asamblea a los estudiantes de la universidad. Y bueno, después se hicieron asambleas en las facultades, y allí, salvo dos, arquitectura y filosofía, no estuvieron de acuerdo en marchar. En el caso de ustedes, creo que ya te lo pregunté, pero volvemos a refrescar. Hoy, en época de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de Twitter, de celulares, es un poco más fácil convocarse, ponerse de acuerdo, digamos, vía a nivel virtual, pero en aquella época que no habían estas cosas, ¿cómo fue la convocatoria? ¿Cómo fue de decir, bueno, nos juntamos, marchamos, hacia dónde nos juntamos? ¿Cómo fue? La convocatoria era del boca en boca. Hacía varios días ya hubo una asamblea en el Córdoba Sport, del casi no se comenta, asamblea donde se decidió que se iba a hacer paro. Y en esa asamblea del 14 de mayo de Córdoba Sport, también la policía nos persiguió, era a la noche. Me acuerdo que el Córdoba Sport estaba en la calle Alvear, y nosotros corríamos por la Alvear, porque no habíamos alcanzado a entrar a la asamblea, estaba lleno el Córdoba Sport, y al no poder entrar tuvimos que disparar porque la policía nos corrió por los aledaños al Córdoba Sport. Pero ¿cómo nos comunicábamos? Y de boca en boca, reuniones con los compañeros de EPEC, reuniones con los compañeros de delegados de Transac, íbamos hasta la puerta de la fábrica de Transac y ahí comentábamos que íbamos a marchar para el centro por el tema de el sábado de inglés, y que íbamos a marchar y ellos iban a pasar a buscarnos a nosotras y a la otra fábrica, que era Lumitro, que estaba, quedaba al lado de esta, y todos íbamos juntos. Estoy hablando de EPEC Villa Revol, ¿no? Y todos íbamos juntos hasta el centro, pero el poder de convocatoria venía a través de los volantes de algunas organizaciones sindicales, y venía del boca en boca. No había otra forma, no conocíamos otra forma, es decir, de contarnos. Y acá en la zona sur, que era una zona fabril muy importante, ha dejado de serlo. Hoy quedan dos o tres fábricas. En aquella época eran las 5 de la mañana y parecía que eran las 5 de la tarde, la cantidad de vehículos de compañeros que iban a la fábrica. Susi, ¿cómo estás viviendo 29 de mayo de 2019, 50 años después, con una jornada de paro nacional, con líderes sindicales nacionales que dicen estarán llegando por acá, por Córdoba, con una flamante y reciente toma de la UTA por compañeros y compañeras choferes despedidos, algunos allá por 2017 y ahora despedidos este año? Vos, como militante, como activista, como mujer sobre todo, ¿cómo estás viviendo 29 de mayo, 50 años después? Primero saludar a los compañeros estos de la UTA que han tomado el gremio. Bueno, ¿qué voy a decirte de los gremios? Vos sabés muy bien, Tito, cuál es mi posición respecto a los dirigentes sindicales. Yo sigo opinando que hay dirigentes sindicales comprometidos y que defienden a los trabajadores y son parte de la clase trabajadora. Hay dirigentes sindicales que no defienden a los trabajadores y que hace años que no trabajan y están enquistados en sus sillones. Esa es mi posición sobre los dirigentes sindicales. Los hay y los hay, digo, ¿no? Mm. Muy importante, esto es un hecho muy importante, el de UTA, que los trabajadores se atrevan a tomar un sindicato, no es poca cosa. Pero bueno, iremos siguiendo ese proceso a ver qué pasa. Y por otro lado, vos me decías, ¿cómo veo este 29 de mayo? Con la pequeña ilusión de que las mujeres seamos visibilizadas, porque las mujeres también fuimos parte del 29 de mayo de 1969. Las mujeres, y como lo cuentan dos libros, que se hicieron en Córdoba, no es casualidad, uno de Viviana Fultieri y el otro hecho por el Movimiento de Mujeres en el 2007, con vistas al Encuentro Nacional de Mujeres, donde se relata la historia de las mujeres que fuimos vanguardia en este momento y caminamos las calles de Córdoba al lado de nuestros compañeros obreros y estudiantes. Estas mujeres, que en todos vos vas a ver que si hay un logo de la CGT, el logo de la CGT muestra tres trabajadores varones. ¿Y las mujeres dónde estábamos? Mm. Las mujeres, además de criar nuestros hijos, de estudiar, de lavar, planchar y cocinar, también somos parte de esta lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso yo digo que ese 29 de mayo las mujeres estuvimos en la calle. Susi, gracias. Gracias como siempre, ¿eh? Un beso. No, al contrario, la agradecida soy yo. Un abrazo, Tito, que estés muy bien. Chau, chau. Te espero en la calle mañana. Claro que sí. Bueno, escuchábamos el reportaje que hace Radio Sur a Susi Carranza, y me aclaramos, ¿no? La muerte que habla la compañera, se trata en ese momento, en esos hechos de ese día, fue el del obrero de la ICA Renault, que tenía 27 años, Máximo Mena, que se recuerda también en la fecha

se puede recitar para los que toman lo del pueblo con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta general, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre. Con la chispa que enciende los del pueblo, ya en este último bloquecito para hacer algunos comentarios generales y ya despedirnos. La verdad que, bueno, una fecha emblemática. Además, ¿saben? Lo que nos escuchan, que hoy es el Día del Ejército. Bueno, de eso casi nadie habló. Y sin embargo, todos hablamos hoy del paro nacional. Hablamos de las movilizaciones que hubo, hablamos de la historia de los 50 años del Cordobazo, y bueno, y un poco nosotros insistimos, ¿no? La historia únicamente se repite como farsa, pero fíjense, cuando nosotros leímos alguna de las medidas que tomó aquel argentino que se llamaba Albert Krieger Bacena, aunque ustedes no crean, era argentino y radical. Esas medidas que se tomaron en su momento son prácticamente las que se toman y se han tomado toda la vida, cuando hay que ajustar y aplacar la lucha de la clase trabajadora. Lo hicieron en el 66, lo hicieron desde en el 75 y después se profundizó con la feroz dictadura del 76 en adelante, se hizo con lo que se conoció como el menemato, se hizo con ese frustrado intento del que fue el gobierno de la Rúa, de la Alianza, y se hizo con esta troupe de yuppies, hijos de nobles, burgueses de esta nación, los Peña, los Stanley, la Bullrich, y los Macri, los Macri, los Pinedo, todos apellidos rutilantes de una época de la peor de las clases dirigentes que hemos tenido, que alguna vez quiso rescatar como burguesía nacional, ¿no? Y bueno, y no quiero dejar de charlar un temita que a las radios comunitarias nos tiene muy, muy preocupado y nos está de alguna manera haciendo abrir un ojo y estar en alerta para lo que pueda llegar a venir. Hace unos días, se ha judicializado a dirigentes de la Red Farco por hacer una protesta en las puertas del ENACOM, ¿no? Como todos esta burguesía que nos gobierna y toda esta clase dirigente histérica de la derecha argentina reacciona de esa manera, ¿no? Me protestás, te enjuicio, te chicaneo, una chicana por otra. Pero a su vez a esto hay que sumarle las declaraciones que hizo este precandidato a presidencial, que es el Alberto Fernández, que en la fórmula FF hace unos días nomás ponerse en mediático terminó como haciéndole un guiñe al monopolio Clarín, diciendo que la comunicación es un negocio, de esta manera fundamentando los buenos negocios que hacen las grandes corporaciones monopólicas, como es el grupo Clarín, el grupo Uno, y todos los que andan rodando por ahí, y de alguna manera pone en peligro las concepciones que se tienen o que tenemos los que hacemos radio comunitaria. Una voz amiga decía, con esto estamos retrocediendo más de 20 años con respecto al concepto de comunicaciones, y estamos borrando con el codo lo que alguna vez escribimos con la mano, ¿no? No olvidemos que fue durante los gobiernos kirchneristas que se pudo arrancar una ley de medios de difusión que alentaba y habilitaba el surgimiento de estas radios que necesita la población para poder tener acceso a su voz, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Que esa es la función de la radio comunitaria, abrir la comunicación, ceder la comunicación al común, al ciudadano, al trabajador, al estudiante, al profesor, al profesional que quiera expresarse y dar su opinión sin tener que estar pagando para poder tener audición, ¿no? Y bueno, estas palabras de este candidato, de este precandidato presidencial, son preocupantes, por lo menos a los que tenemos una concepción de lo que es la comunicación y lo que significan las radios comunitarias, ¿no? Entonces, a tener ojo a los que hacemos radio comunitaria, también tener presente esta situación y no dejarles pasar una a estos precandidatos, que en vez de de proponer qué es lo que va a hacer para mejorar la calidad de vida del ciudadano común, del trabajador, se ponen a dar guiños y señales para los poderosos para que no lo jodan y poder llegar así a la candidatura tan deseada por ellos, ¿no? Por ellos mismos. Entonces, sin preocuparles el común, la opinión del común y las necesidades del común. Bueno, en esos términos se maneja la política en nuestro país, porque justamente son todos oportunistas que de alguna manera siempre van a terminar representando a la clase que tiene el poder. Disculpen. De lo que se trata acá es de sostener a toda costa la gobernabilidad. La gobernabilidad para que la burguesía pueda seguir aplicando su política, la política de los monopolios de la oligarquía financiera, y seguir usufructuando del trabajo y el esfuerzo laborioso de nuestro pueblo y nuestra clase, que también, por otro lado, la lucha, la pelea, lo vimos, lo escuchamos al compañero de Córdoba, lo venimos viendo en los maestros salteños, tucumanos, en los trabajadores metalúrgicos de los cordones industriales de Buenos Aires, que bueno, que de alguna manera ya están encontrando, están empezando a buscar esa vía alternativa para poder tener una representación digna y genuina. Nosotros estamos con eso satisfechos, porque decimos que de esa manera estamos en esos viejos caminos que hicieron esta gloriosa gesta que fue el cordobazo, el mendozazo, el rocearazo, el tucumanazo, el rocazo y todos los azos que tuvimos, el santagueñazo, el tucumanazo, donde la clase obrera pasó de la reivindicación económica a la reivindicación política y en consecuencia empezó a tener conciencia de clase para sí, incluso ofreciendo un programa revolucionario en la época donde se hacía cargo de toda la sociedad para sacar adelante este país. Bueno, eso es lo que estamos está en gestación en este momento, ¿no? Distintas organizaciones revolucionarias, políticas, están empezando a encontrar y a buscar esa identidad que nos identifique, que nos unifique como clase y nos dé una identidad para sí y poder generar un proyecto para toda la sociedad para terminar con esta con estas situaciones de semi-esclavitud que estamos soportando algunos trabajadores y para poder concretar nuestra liberación definitiva como clase. Esto es posible, como nosotros decimos, que porque la revolución está en marcha. Y desde esa concepción nosotros tenemos que decir, no le pidamos un cambio de política a este gobierno, tenemos que hacer que se vayan, que no dejarlos gobernar y que se vayan, porque cada medida que toman es contra el pueblo y contra la clase trabajadora. Con esto nos despedimos, hasta el próximo miércoles, con esto que se conoce como la chispa que encienda la voz del pueblo. Chau, hasta el miércoles. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta, hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista, decido que no.